Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. PECOA informa, el programa de la clase obrera antiimperialista por Radio CONAICOP y su red de radios a nivel internacional. Y seguimos con más información periodística en este programa y nos vamos a la República Oriental del Uruguay para charlar con un amigo, un hermano. Él es responsable internacional del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular allí en el Uruguay. Tiene la responsabilidad de alguna manera manejar a todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica que estamos en diferentes secretarías. Digo, estamos porque incluyo en lo que es la Secretaría del Mercosur aquí en la República Argentina. Pero la idea de hablar con Rubén no es netamente del CONAICOP, que en algún momento lo vamos a hacer, sino que se ha formado una plataforma de la clase obrera antiimperialista. Y bueno, y ahí es el tema. Queremos saber qué es esto. ¿Qué es esto, Rubén, de la plataforma de la clase obrera antiimperialista? Ante todo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. El tema que justamente la plataforma continental obrera antiimperialista nace por una inquietud de lo que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de lo que es el PSOA, el Partido Socialista Unido de Venezuela, perdón. Entonces ahí surge como para unir a todos es los movimientos sindicales, los movimientos sociales, a través de algo que se llama Plataforma Obrera Antiimperialista, para poder aunar refuerzos, para poder seguir luchando, para seguir avanzando en esto que estamos, que es una guerra mediática, ¿no? Sí. Y así es, una guerra mediática que, bueno, estamos librando batallas día a día con respecto a estos temas, que de alguna manera deberían salir en los medios hegemónicos, pero bueno, se callan y gracias a los medios alternativos podemos estar conociendo este tema de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Se sabe que hay un acuerdo entre el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular y esta plataforma. ¿De qué se trata esto, Rubén? Y bueno, viendo la necesidad que tiene la plataforma de obrera antiimperialista, todos sabemos que vos para organizar precisas tener comunicación, indudablemente. Entonces, para no partir de cero como venía haciendo la plataforma, llegamos a una alianza estratégica, que es lo que siempre planteamos nosotros en CONAICOM, que es aglutinar la mayor cantidad posible de redes en una sola, cada uno manteniendo su perfil, cada uno manteniendo siempre su lineamiento. Y bueno, en esto se logró ese acuerdo, se firmó un acuerdo, lo firmó Nelson Herrera por lo que es la plataforma continental, la plataforma de la clase obrera, yo por lo que es CONAICOP, en el cual CONAICOP toma como responsabilidad ser la parte comunicacional de la plataforma. Cabe acotar que esta plataforma, en recientes encuentros que se hicieron virtuales, participaron más de 100 y pico de personas, compañeros que a su vez se van a convertir en voceros también de lo que es CONAICOP, pero también voceros de lo que es la plataforma de PSOA, porque la idea es esa, que se sepa de cada lado realmente lo que es la información dicha por la gente que está allí, por los obreros mismos. Entonces, en ese aglutinamiento que se dio, esto viene surgiendo, se viene abriendo brecha, y ya hemos tomado algunos carriles necesarios como para que la plataforma siga creciendo, siga avanzando, con el despegue que va a ser después del Congreso Bicentenario de los Pueblos a desarrollarse próximamente en Venezuela, que va a ser la presentación oficial, digamos, de la plataforma, que arrancó el año pasado, siguió con esto, con una serie de encuentros, y bueno, es eso, en realidad. Bien, un lugar en donde vamos a escuchar la voz de la clase obrera antiimperialista que está alrededor del mundo, que está en nuestra Latinoamérica, y bueno, va a estar bueno poder tener también las voces de compañeros y compañeros que nos relaten directamente las diferentes problemáticas de los trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo. Para nosotros, bueno, la bienvenida a este acuerdo que ha hecho el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular con esta plataforma de la clase obrera antiimperialista. Y bueno, también tendremos nuestra responsabilidad como comunicador del CONAICOP aquí en el Mercosur, en la República Argentina, de hacer escuchar esas voces. Así que bueno, en cuanto tengamos los primeros compañeros y compañeras, seguramente los estaremos invitando, Gustavo, a nuestros programas. Exacto, ya se arrancó con el programa de lo que es PECOA Informa, con el primer programa, que fue con Nelson Herrera, quien es el responsable general ante el Partido Socialista Unido de Venezuela, ante Nicolás Maduro. Entonces también eso da la trascendencia de lo que y de la importancia que tiene esta alianza estratégica que hemos logrado de CONAICOP y PSOA. Cabe destacar que quien hoy está ejerciendo, digamos, la vocería central o un secretariado o algo por el estilo a nivel de todo lo que es comunicación, es quien está hablando, Rubén, y los demás compañeros que están integrando, que hay compañeros ya estructurados de diferentes países, hay compañeros que son de El Salvador, de Costa Rica, se incluyó ahora recientemente también ayer Aldina Colotti, también en esta plataforma, se incluyó algunos compañeros de Argentina, te vas a incluir vos. Esto ya es como una especie de, viste, vino Pepe Stanley y dijo, vos tenés que estar, bueno, así, más o menos, algo así es. Porque justamente la idea es crear programas de radio, que es crear y que cada uno de sus en sus lados tengan esa ida y vuelta con lo que es la comunicación. También es dar cursos de formación de radio, de formación de cómo empresas, cómo usar un micrófono, cómo usar un celular para sacar fotos o para hacer un video, cosa que contigo la hemos hablado cantidad de veces y parecen tan sencillas para uno que hace años que está en esto, pero capaz que para aquellos que nos mandan cantidad de material muchas veces y no dicen de dónde es, o está mal enfocado, o está en sistema vertical. Entonces todo eso hay que ir armándolo y hay que, eso es la idea que tenemos en PECOA, pero también la página web, la cual ya estamos trabajando en ella, el Facebook, el Twitter, el Instagram, Mastodon, abarcar todas las redes. Bien, bueno, seguramente más adelante estaremos hablando sobre este tema y también, bueno, tomaremos la responsabilidad de en algunos momentos poder participar desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, de nuestra Secretaría de Mercosur aquí en la Argentina, trayendo las voces también de diferentes organismos de trabajadores y trabajadoras, que aquí tenemos muchos que seguramente van a estar formando esta plataforma, porque bueno, acá tenemos compañeros de la CTA que estarán interesados en agruparse o ya estarán agrupados por ahí, así que bueno, ese va a ser nuestro compromiso desde aquí, desde estos momentos y hasta que, bueno, hasta que veamos qué sigue. Exactamente, exactamente. Gustavo, ha sido un placer y seguimos en contacto permanente porque, como siempre decimos, la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos, Rubén, y estamos en contacto. Bien, pasaba Rubén Suárez. Él es, de alguna manera, para nosotros el presidente del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que tiene la responsabilidad internacional de aglutinarnos y que, bueno, y que ahora nuestro querido Consejo está agrupado, de alguna manera, a la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Así que vamos a seguir seguramente con más información sobre el tema. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com. Seguimos en PECOA Informa a través de Radio CONAICOP, de Radio Ciudadana y la red de radios a nivel internacional. Nos vamos en este momento a hablar con el presidente de CIPODE. Es el sindicato del Palacio Legislativo en Uruguay. Estamos hablando del compañero Manuel Oigoni. Manuel, un gusto tenerte con nosotros y ya de entrada, cómo se formó el sindicato, cómo está el sindicato, qué reivindicaciones tiene. El sindicato se forma a partir de la necesidad de los funcionarios de tener una representación sindical, debido a que había una serie de asociaciones amarillas formadas y nos juntamos compañeros a un sindicato afiliado a la única central obrera que tiene el Uruguay, que es el PIT-CNT, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para lograr la representatividad de los trabajadores, el reconocimiento de la administración, que nos costó bastante, aunque parezca mentira. Y bueno, y ahora estamos trabajando en lo que es enfrentar una reestructura regresiva dentro del Poder Legislativo, en el cual se pretende minar la estructura del Poder Legislativo y desde nuestro punto de vista afectar lo que es el funcionamiento de un órgano tan democrático como es el Poder Legislativo en Uruguay. Cabe recordar que este sindicato se formó en el gobierno del Frente Amplio en los últimos 14 años. Anteriormente no había sindicato. No había sindicato. Había una serie de asociaciones que funcionaban que no eran la función de ellas, pero la administración les servía para sus fines, para lograr cosas que a veces atentaban contra lo que eran los derechos de los trabajadores, y a partir de ahí, desde ahí, en el 2016, nos pusimos a trabajar con algunos compañeros para formar un sindicato que representa a los trabajadores y defienda las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores del Poder Legislativo. Hoy nos encontramos enfrentando un proyecto regresivo de reestructura, del cual nosotros, de nuestro punto de vista, vemos que se pretende generar lo que es el pasaje de los servicios de las dos cámaras, que son la Cámara Senado y la Cámara de Diputados, a una comisión administrativa, y lo que, de nuestro punto de vista, también pretende la colocación de algunos en forma de acomodaticia, digamos, de algunos elementos que funcionan y son servibles a la administración. Y bueno, estamos enfrentando un proyecto, como se ya dije, regresivo en cuanto es el funcionamiento del Poder Legislativo. Exactamente. Ya vemos que con el nuevo gobierno que hay de lo que es la derecha uruguaya, encabezada por Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, esto se va a agravar, dado de que directamente ellos plantean, inclusive en la ley de urgente consideración, prácticamente artículos que vienen a ser iguales o peores a lo que es la represión sindical que existió en la dictadura cívico-militar, que ellos mismos también estuvieron participando, ¿no? Sí, evidentemente lo que es el ALUC, hoy por hoy, desde nuestro punto de vista, afecta a los derechos de luchar con los trabajadores para lograr sus reivindicaciones, donde una simple movilización en la puerta donde uno trabaja puede presentar una represión de lo que es las fuerzas del orden, habilita hacer todo ese tipo de cosas, donde se puede tomar como algo violento simplemente estar reclamando en la puerta con alguna pancarta como algo violento y que las fuerzas represivas actúen. La verdad que la ley de LUC atenta contra los derechos de lo que es los sindicatos, ¿no? Exactamente. Y en medio de todo esto tenemos un panorama bastante tétrico, se puede decir. Uruguay, campeón en el mundo, lo sacó Luis Lacalle Pou, en muertes, desgraciadamente, por COVID. ¿Cómo está este tema en el Palacio Legislativo? Bueno, nosotros hemos tratado con la administración de que hemos tenido varios comunicados con respecto a no estar conformes con de la forma que se ha llevado adelante los protocolos dentro del Poder Legislativo. Hemos tenido ya varios problemas en donde hemos reclamado a la administración mal funcionamientos o cosas como que los legisladores o los secretarios de los legisladores no respetan los protocolos. Ya hemos tenido problemas también con la tercerizada empresa de limpieza del Poder Legislativo, en el cual la empresa, en un poco que se provocó en la limpieza del Poder Legislativo, pretendía que los trabajadores fueran a trabajar algunos con COVID. Y, o sea, no respetando los protocolos ni los tiempos. Cosa que denunciamos, hemos denunciado también lo que pasó el día del fallecimiento, el lamentable fallecimiento del ministro de, del interior, en donde no se respetaron los protocolos. El edificio del Poder Legislativo, que es el Salón de Pasos Perdidos, se llenó en forma grosera de integrantes del gobierno y representantes y senadores, no respetando los protocolos. Clavan a las fuerzas sindicales de que se respeten. Ellos nos respetaron ese día, el gobierno nos respetó. Y bueno, eso provocó que el Poder Legislativo fuera multado en unos 200 mil pesos por el Ministerio de Salud Pública, debido a la falta grave que se cometió el día del velorio del ministro del Interior. Ahora, eso lo denunciamos y aparentemente el ministerio corroboró la denuncia nuestra que sacamos en un comunicado. Y bueno, también tuvimos problemas en lo que fue la interpelación de la ministra de Economía, en el cual tuvimos otro foco de COVID que provocó que todos los asistentes a esta sesión fueran cuarentenados. Y bueno, la verdad es que a veces hay algunas cuestiones interpretativas que llaman la atención con respecto a los protocolos contra el COVID-19. Ahora, una paradoja, ¿no?, que se puede tomar hasta algo tragicómico. Resulta que Salud Pública multa al Palacio Legislativo por el velorio, justamente, bueno, pero en ese velorio, quien estaba allí en ese velorio y estuvo presente era el ministro de Salud Pública, que es el que está llamando a la responsabilidad social, ¿no? Sí, concurrentemente, por lo que tenemos entendido, el presidente de la República, digo. Eso es lo más tragicómico de todo esto, ¿no? De que cuando se llama desde el Poder Ejecutivo a la responsabilidad particular de cada habitante del Uruguay, el gobierno, o en este caso en lo que nos respecta a nosotros, el Poder Legislativo, no respeta los protocolos. Exactamente, pero tampoco lo respetó lo que es la cuya de Uruguay, porque el arzobispo, teniendo COVID, fue al velatorio. O sea, bueno, sí. Eso fue ese día ocurrieron cosas, la verdad, bastante lamentables en cuanto al con el tema de no respetar los protocolos de lucha contra el COVID-19, ¿no? Exactamente. Una situación desgraciada que ya convirtieron en un acto político, se puede decir realmente. Partiendo de otra base, ¿cómo ves tú de acá en más el accionar del sindicato, sabiendo que enfrente tiene a alguien que tiene un corte netamente represor en cuanto a las libertades sindicales? Y nosotros estamos en peleando por como lo dije anteriormente, en este momento enfrentando una reestructura que para nosotros es atenta contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos que están representados en los estatutos del funcionario. Y nos encontramos en lo que es la lucha creciendo dentro del Poder Legislativo en afiliados. Esta es una de las cuestiones. Pasamos a lograr una representación de los trabajadores en una elección que le ganamos a las asociaciones amarillas. Y hoy por hoy estamos creciendo en forma bastante rápida, debido a que los trabajadores del Poder Legislativo están viendo que son los únicos que defienden sus derechos antes algunas asociaciones que son genuflexas y actúan a veces a favor de la administración, ¿no? Exacto. Nos vamos de tema, vamos a ir a otro tema. ¿Cómo ves tú la asunción justamente que se va a producir dentro de poquito tiempo de Pedro Castillo en Perú? Pero también, ¿qué mensaje le das a los compañeros de Venezuela, donde vamos a estar presentes próximamente nosotros, para llevarles a ellos? Bueno, con respecto a lo que es la asunción de Castillo en Perú, desde el punto de vista, ya hablando de lo que es otro país, se ve en forma de lo que es a nivel regional, bueno, una voz de aliento con respecto a que un proyecto recesivo representado por Keiko Fujimori no logró vencer en las elecciones. Eso no significa que Castillo lo veamos como un presidente que es con una cabeza netamente de izquierda, ¿no? Desde mi punto de vista es un candidato que tiene una posición de centro, que sí enfrenta a lo que es un poco más el proyecto neoliberal, lo que estaba representado con Keiko Fujimori en Perú, pero que no logra, en mi punto de vista, avanzar completamente a lo que se pretende, pero sí mejora lo que es a nivel de romper el proyecto que tiene Estados Unidos a nivel regional, con lo que significaba lo que era no me acuerdo cómo se llamaba, esa formación que habían formado Perú, Colombia. El cártel de Lima que se quedó sin Lima. Ahí va, el pacto de Lima, no sé cómo llamarlo, el cártel de Lima, que pretendía allanar las libertades del pueblo venezolano. Y bueno, creo que con esta elección se ha quebrado lo que es ese cartel de Lima, por decirlo de alguna forma. Y bueno, con respecto a los hermanos venezolanos, la verdad que los vemos avanzar día a día en su proyecto hacia lo que es una patria libre, un proyecto bolivariano y socialista. Y bueno, les mandamos el saludo de acá para que sigan avanzando y que sigan mirando hacia adelante, que ellos, como decía el comandante, ¿no? Patria libre, venceremos, y bueno, la cuestión es lucha y solidaridad entre los pueblos. Exactamente, tendremos muchísimo, muchísimo para hablar, porque podemos hablar de Colombia, de Palestina, siempre lo que es las plataformas de la clase obrera antiimperialista, lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y también lo que es Radio Ciudadana, que estamos siempre atentos a todo lo que es el acontecer internacional. Y bueno, Manuel, agradecerte, estamos en contacto permanente contigo, así que también, y yo acá quiero agradecer también a Manuel, quien es también parte de lo que es CONAICOP, es parte de lo que es PECOA y es parte de lo que es Radio Ciudadana, donde venimos ejerciendo el periodismo libre de, por y para los pueblos. Manuel. Bueno, un saludo y bueno, un saludo al PECOA y que bueno, la unidad sindical a nivel latinoamericano es necesaria y para avanzar con los pueblos, ¿no? La clase trabajadora, la lucha, es la única que puede avanzar en un proyecto que nos lleve a liberar la patria grande, ¿no? Exactamente. Así que quedamos así, nos vemos en el próximo programa y síganos siempre por Radio Ciudadana, Radio CONAICOP y por las páginas web de PECOA y de CONAICOP. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, un saludo a todos.